Radio Chachapoyas. Nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Buenas tardes, amables oyentes. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes, doña Cuchita. Felices. Felices y contentas con una nueva presentación, iniciando la segunda temporada de Warmicuna Remind. Mujeres Dialogando, ya estábamos esperando, ¿no? Se iba programando, hasta que ya llegó la fecha en que hoy nos presentamos con nuestro primer invitado. Así es, Katy, muy contentos de poder ingresar a sus hogares a través del mundo de la radio y también a través de la tecnología del Facebook Live, y es muy bueno para todos. Y vamos a compartir esta segunda temporada con muy buenos invitados, como en la anterior también, que hicimos el recuento el viernes pasado. Y bien, ahora ya estamos iniciando nuestra segunda temporada con un gran invitado, ¿no? Tenemos, nuestro invitado no es peruano, es un invitado internacional. Internacional. En la primera temporada también lo entrevistamos y ahora nuevamente consideramos que es importante conversar con él, sobre todo en estos momentos difíciles que seguimos viviendo en el planeta, ¿no? Claro, bien. Justamente vamos a tratar un tema, ¿no? Sobre los mitos y verdades del COVID-19, es un tema que sigue la gente pensando qué es bueno, qué es malo. Entonces hoy, mediante el programa, vamos a aclarar ciertas dudas de nuestros oyentes. Así es, entonces, nuestro invitado el día de hoy se trata de Nico Sastre. Él es mexicano. Es médico veterinario, zootecnista, TikToker, así pero no es. El TikToker que hace bailes o que sigue, ¿no?, ciertos parámetros como lo conocen a la red del TikTok, sino que a través de sus conocimientos él quiere enseñar a la gente de qué situaciones son buenas, qué situaciones son malas, qué aspectos positivos y negativos. Sobre todo son unos mensajes formativos, orientadores, que por cierto ayuda mucho a la red y tiene un buen público. Claro, doña Cuchita, nosotros estuvimos con él cuando tenía alrededor de 300,000 seguidores, ahora tiene más de 500,000 de seguidores. Sí, y eso es muy importante. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro programa y con lo que te gusta, Katy, siempre. Las pausas musicales. Y qué buen inicio del programa con José Gaona y Mi Perú. Disfrutemos. Radio Chachapoyas. De ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiere no morir. Veo a mi raza la gran herencia de su valor, donde el indómito inca prefiere no morir. Veo a mi raza la gran que la montañas, hermosas tierras, risueñas playas. En mi Perú, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas. En mi Perú, gran tema. Y para iniciar ya el diálogo con nuestro invitado, vamos a ver lo siguiente, algo muy interesante. Claro, para lo que él nuestros... comparte, ¿no? Con su público. Y queremos enviar antes unos saludos a nuestra amiga Vianney Díaz Siliquín. Gracias, gracias por sus saludos y por seguirnos a través de las redes. A Elena Chávez, a Mila Mori Sánchez, amiga, qué buen que estés disfrutando de tus descanso. Claro, y también acompañándonos, ¿no? Acompañándonos, y qué mejor disfrutar pues de la programación de la radio y de los temas que se va a tratar todos los viernes, todos, ¿no?, los días, ¿no? Y Apoyo con Pollo. Claro. Eso es muy conocido, nos acordamos ahora. Apoyo con Pollo es algo positivo, ¿no? Es. Vamos con ganas, vamos a ponerle apoyo entusiasmo. Apoyo los comentarios positivos. Ajá, y, todo. Y bien, Apoyo con Pollo, y saludo también a Melanie del Valle. Claro, que también la temporada pasada nos seguía, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, y bien, vamos a ver esto que es muy interesante y que nos introduce un poco para el diálogo con nuestro invitado. Parece que hay un pequeño percance. No, los productos de origen animal orgánicos pueden ser una basura, casi siempre. Y en México es muy difícil alcanzar esa certificación. Tienes que dar un moche. Suelen ser carísimos porque los animales se enferman un chingo. Y empiezan a salir derivados como de libre pastoreo, criados humanitariamente, bla, bla. ¿Y qué tienen de diferentes? Bueno, en el sistema de producción no les ponen antibióticos y otras cosas en el alimento, que se retiran mucho antes de que salgan para consumo. Y pueden tenerlos en libertad. Brote de salmonela en Estados Unidos, 28 enfermos, 2 hospitalizados por comer pavo. Vamos a ver los productos. Pavos en libertad, sin antibióticos y hormonas. Ah, tiene crucecita. Dieta vegetariana, pero les aseguro que si están en libertad comieron lombrices. Insectos. Hola, parásitos. La crucecita dice hormonas están prohibidas, pero es marketing y así los engañamos y les cobramos más. Sin antibióticos, pero con salmonela. Sin hormonas y asterisco porque están prohibidas. Ahí lo ponen. Libre, sin hormonas, sin antibióticos y con salmonela. ¿Y por qué son más caros? Mucho más. Generalmente se enferman más, entre otras razones. Ah, nunca coman huevo crudo orgánico. Es un poquito de lo que se va a compartir hoy en el programa, de cómo él nos enseña, ¿no? De toda la experiencia que también él tiene. Así es, y toda la investigación que recibe. Bien, sin más preámbulos, vamos a saludar a Nico Sastre desde México. Buenas tardes, Nico, bienvenido al programa. Qué nuevamente, gusto, bienvenido. Qué gusto volver a verte después de la primera temporada, en que compartimos también una bonita entrevista, y el día de hoy pues también nos alegra volver a reencontrarnos a través de esto mundo mágico y con la tecnología, ¿no?, que nos acerca un poco más. No, muchísimas gracias. El gusto es mío. Gracias por la invitación. La primera vez me la pasé increíble y entonces aquí estamos con mucho gusto aportando la mayor cantidad de valor que pueda. Y gracias, Katherine. Gracias, María, por invitarme. Es un gusto estar aquí. Saludos y Apoyo con Pollo desde México. Apoyo con Pollo. Estamos muy contentos. Hemos estado revisando un poco, siguiéndote en estos días, y más de 500,000 de seguidores en TikTok. Qué importante, qué significa esto para ti. Bueno, yo procuro nunca fijarme mucho en los números, porque al final del día, cuando yo entré con la intención de aportar contenido educativo a redes sociales, y pues bueno, uno va poniendo atención con los comentarios, con la gente, y va pues adaptando su estilo de tal forma que la gente pueda entenderlo mejor, ¿no? En este video que acaban de poner sobre los productos orgánicos y el, bueno, hay una controversia que hay, pues bueno, ha sido resultado de ir viendo qué es lo que le llama la atención a la gente y cómo puedo yo generarles ese interés por ellos mismos buscar el conocimiento. Ahora, pues las 500,000 personas que me han dado la oportunidad de ponerle ahí, no más bien el seguir en mi perfil, pues intento yo dirigir mi mensaje siempre al menos a una persona, porque es imposible hablarle a un grupo tan, tan amplio, ¿no? Entonces, mi contenido va dirigido a ayudar al menos a una persona todos los días, y entonces con eso me rijo. Sería muy, muy difícil y muy agobiante dedicarme, o sea, pensar que le estoy hablando a tanta gente, ¿no? Sin embargo, soy consciente de que es una gran responsabilidad, y por lo mismo siempre procuro poner las fuentes y hablar con base en evidencia científica, pues para no decir una tontería. Nico, ¿por qué te autodenominas el pitbull de la ciencia? ¿O es que te pusieron? Sí, pues así me pusieron, por mi apariencia del cantante pitbull, ¿no? Calvo, luego salgo con mis lentes oscuros, soy mucho de utilizar la música latina, particularmente el reggaetón, ¿no? Todo esto de baile, mencionabas lo de TikTok, pues también hay que saber utilizar esas canciones al favor de uno para poder comunicar datos, ¿no? No nada más salir bailando, que es algo que no hago. Muy al principio, en su momento, lo llegué a hacer hasta que me di cuenta que era una excelente oportunidad para aportar valor. Entonces, una fue esa, por mi apariencia física. Otra, que ya después yo lo fui adoptando. Yo toda mi vida he tenido esa raza de perros. Bueno, no es una raza, es un grupo, ¿no? Pero pitbulls, siempre he tenido pitbulls, y me gusta mucho. Además, porque el nombre, bueno, esos perritos tienen una muy mala fama de que son agresivos y peleoneros. Sí, la verdad es que toda mi vida he estado con esos perros y nunca han atacado a nadie. Son muy Sería nobles. Un buen Siempre... tema para un TikTok. Sí, sí, también, sí. ¿No? De hecho, hay algunas personas especialistas en comportamiento animal que se han dedicado a eso, ¿no? A desmentir este mito. Y entonces, bueno, el perro es muy fuerte, ¿no? Ustedes los han visto, son animales que imponen, son fuertes, y si se entrenan para eso, pues claro que pueden ser agresivos. Y es lo mismo, yo soy generalmente muy tranquilo, pero si me atacan o me empiezan a tocar a mi comunidad, pues ya puedo reaccionar yo más fuerte. Y lo otro que también me gustó, la analogía de Pitbull, es que él como músico colabora con mucha gente, muchos cantantes, muchos artistas, y es lo que yo hago. Yo colaboro con grandes personalidades, sea de ciencia o de leyes o lo que sea, también me gusta mucho colaborar, entonces también por eso me gustó ese apodo. Ajá. Había una fusión. Esa fuerza, queremos rescatar de lo que has dicho, esa fuerza en tu mensaje, ¿no? Eso quisiéramos del término de pitbull de la ciencia, la fuerza de los pitbull, ¿no? Pero en tu mensaje. Casualmente el día de hoy queremos tocar un poquito mitos y verdades del coronavirus. Hemos visto de que seguimos sufriendo esta terrible pandemia, y te comentaré que aquí en nuestra ciudad, aquí en Chachapoyas, al inicio de la pandemia no se vivió mucho, ¿no? Estábamos contentos, como que lo veíamos algo muy lejano, que no iba a llegar, iba a demorar. Total, ahora estamos sufriendo, casualmente, extremo, ¿no? En riesgo extremo, y estamos pues preocupados en eso. ¿Qué mitos hemos escuchado de que, por ejemplo, tratamientos para el coronavirus? ¿Es un mito la ivermectina, la citromicina? ¿O algún otro medicamento que realmente no es recomendable? Sabemos de tu trabajo de investigación científica, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionan. Ahorita estaba checando cómo estaba Perú actualmente, en lugar 17 en casos a nivel mundial. Y bueno, pues es terrible, ¿no? Lo que está pasando. Y desafortunadamente Latinoamérica ha sido el foco de la mayor cantidad de desinformación en cuanto a tratamientos. Yo estoy consciente de ello porque, bueno, Perú es, después de México, la audiencia más grande que yo tengo. Y son muy parecidas las babosadas que se difunden en México y en Perú. ¿Y por qué digo babosadas? Porque desafortunadamente no estamos acostumbrados a leer y a investigar y a cuestionarnos. Entonces, particularmente este antiparasitario, ¿no? La ivermectina y la citromicina, que es un antibiótico macrólido, han sido promovidos no nada más por personas que desinforman, sino por luego hasta los mismos gobiernos lo hacen, y no creo que son malintencionados para nada. No es una malintención, es una deficiencia en el entendimiento de la evidencia científica. Desde la última vez que hablamos empezaron a salir varios estudios del uso de estos medicamentos en estudios chiquitos y sin una comparación. Es decir, yo tengo 10 personas que toman ivermectina y 10 personas que no la toman y vamos a ver cómo les va, ¿no? Esto es un estudio muy pequeño, se necesita hacer ya de cientos y de miles. Más grandes, entonces, claro. Con estos estudios pequeños que no tenían un comparativo, es decir, le di a 40 ivermectina y los 40 se curaron. Bueno, pues como sabías que no se iban a curar de todas formas, ¿no? O sea, todo esto se tiene que manejar en la investigación, ciertas variables, factores controladas, y pues es algo que no se ha hecho. Entonces, pues con esta desesperación de tanta gente enferma y tanta gente muriendo, salieron tratamientos que se hicieron un poco de investigaciones y era de, ok, vamos a ver si funciona, y sale estudio tras estudio, el mismo fabricante de la ivermectina ya dijo que no sirve, la Organización Mundial de la Salud dijo que no sirve, las más grandes asociaciones de médicos e investigadores dicen que no sirve, y no es porque sea, no, es que no hay nada, o sea, realmente, siendo una enfermedad nueva, no podemos esperar tener tratamiento rápido, apenas están saliendo algunos que parece que tenemos esperanza de que funcionen, pero ahorita, bueno, tenemos las vacunas y eso es una gran ventaja. Pero los tratamientos hasta ahora no hay, es bien difícil, pero al final del día esos dos medicamentos, ivermectina y azitromicina, está demostradísimo que no ayudan, ¿sí? No hacen la gran cosa, no, ni ayudan ni empeoran. Azitromicina es controversial, parece que sí empeora un poquito, pero no tiene ningún efecto, ya se demostró, pero es por evidencia científica. Ahora que mencionas de las vacunas, tenemos conocimiento que están en la etapa de reclutación de ciertos voluntarios en tu país porque hay una vacuna que la denominan Patria. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que está funcionando? Bueno, esta nueva vacuna que quiero aclarar que no es un desarrollo mexicano desde cero, sí, porque se ha malinterpretado con fines también, me parece, políticos, se quieren colgar medallas, ok, pero la vacuna Patria sí va a ser desarrollada por una empresa mexicana que se llama Vimex. Tengo la fortuna de conocer con ellos, haber estado en congreso con ellos y conocer al director, al doctor Bernardo, que va a ser el encargado de esto. De hecho, es un colega mío, es médico veterinario zootecnista, y tiene muchos años en el desarrollo de vacunas. Lo que hicieron en Avimex es comprar estas patentes de Estados Unidos, son dos tecnologías, y las van a utilizar para desarrollar una vacuna en México, que al parecer va a salir más barata, y van a utilizar lo que se ha visto con Sputnik, CanSino, Johnson & Johnson, Oxford AstraZeneca, que utilizan un adenovirus vector. Esto va a utilizar un paramixovirus, que es un virus de pollos, casualmente, ¿sí? el virus de la enfermedad de Newcastle lo van a utilizar, que no es un riesgo para nosotros, y esto va a ser lo que van a utilizar para desarrollarlo. Entonces, ahora hay que aclarar una cosa. No sabemos, yo tengo fe, pero es porque conozco a Bernardo y conozco a la empresa y quiero que funcione por México, ¿no? Y porque quizás pueda ser una oportunidad después, para salvar más vidas, pero está empezando fase 1. Entonces, yo no sé si en la fase 2 se van a dar cuenta que no sirve y se va a echar para atrás el proyecto. Eso siempre puede pasar. Sí. Por eso nos regimos con base en la evidencia científica y esperamos que salga de la mejor manera. ¿No? Pero ya se va a empezar. Sí, Nico, hay una pregunta de una oyente, nos dice, se dice que la variante brasileña no es muy efectiva, la vacuna, ¿cuánto más de riesgo tenemos? ¿No? Es una pregunta de Pilar Acosta. Sí, Pilar, gracias por tu pregunta. Mira, ahorita es un poco complicado determinar eso. La vacuna que tiene ahorita más evidencia contra la P1, que es la variante brasileña, me parece que es la de Sinovac, CoronaVac, ¿no? Que es la china, una de las chinas, que es virus inactivo, que ha sido muy atacada por una baja efectividad. Sin embargo, publicó resultados y salió siendo una maravilla. La verdad es que si se la pueden poner, yo me la pondría sin pensarlo. O sea, es una vacuna que evita en más del 80-90% la enfermedad severa. Y en más del 60% de los últimos datos, la enfermedad sintomática. Entonces, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, como saben, bueno, las variantes, ahorita la que está en boca de todos es la P1 por la tragedia mundial que está ocurriendo en Brasil, pero también ya la tenemos en México, ya está en Canadá, ya está en Inglaterra, o sea, ya está en todos lados. Lo que pasa es que ya se salió de control, está en todos lados, es a la inglesa, todas. Entonces, para dar yo un número exacto de, uy, ¿sabes qué? Esta variante sí evade tal vacuna, faltan todavía pruebas. Lo que sí se está viendo es que es mucho más contagiosa y tal vez un poco más letal, pero como está reciente, todavía necesitamos más datos, pero no importa. O sea, aunque la vacuna sea, las que tenemos a la mano, sean 30% eficaces en algún momento, que no es el caso todavía, estoy adelantándome unos meses, 30%, 50%, 80% es mejor que cero. Eso sí que tiene que quedar bien claro. Cualquier vacuna que uno se pueda poner que esté aprobada en nuestros respectivos países mañana o ahorita es la mejor opción, porque no sabes si te esperas unos meses, si te toca la enfermedad y te queda una secuela o falleces, ¿no? Entonces, la primera vacuna que se puedan poner, por favor, póngansela. Entonces, sería un mito considerar, porque muchos acá se ha escuchado decir de que al colocarse, han renunciado, incluso en nuestra entidad ya se ha dado la oportunidad de que se coloque la vacuna a los que son actividades de primera fase, ¿no? Primera línea que realizan. Pero algunos han renunciado porque dice que han escuchado de que la vacuna causa efectos como la trombosis, o en el caso de los hombres también se ha escuchado que nos dicen no, porque disminuye la virilidad. ¿Qué de cierto es? ¿Es un mito, una verdad? Seguimos. ¿Cómo se escucha? No, eso de la virilidad, sí, no lo de había eso escuchado. Se trata ahora de aclarar. Es nuevo, no había escuchado eso de la virilidad, pero qué sí, bueno se que escuchó me dicen, en esta para anotarlo y hacer un video, déjenme investigo. Eso es una tontería, no es cierto. Lo que sí disminuye la virilidad, por así decirlo, y causa disfunción eréctil o lo que es priapismo, que es erección involuntaria y dolorosa del pene, y tienen que drenártelo, o sea, es una cosa terrible. El coronavirus, el SARS-CoV-2, ocasiona todo eso. Entonces, las vacunas mejor. No, el virus sí, eso está demostrado. Respecto a los trombos, ahorita pues está sonando mucho por la vacuna, sobre todo de Oxford AstraZeneca y Johnson & Johnson. Pero si ustedes ven los números, es decir, por ejemplo, Johnson & Johnson se suspendió de manera preventiva en Estados Unidos por 6 casos de trombosis en más de 6.8 millones de vacunados. Entonces, estás hablando de menos de 1 por millón de casos. Pasa, claro, porque nosotros somos individuos muy variables que tenemos algunas condiciones que traemos en la genética o por nuestros hábitos. Entonces, se ha observado más en mujeres jóvenes, porque todavía no sabemos. Les repito, es caso de 1 en 1 millón. Si comparamos los casos de trombosis con pastillas anticonceptivas, con antibióticos, medicamentos de uso común, ácido acetil salicílico, paracetamol, no sé cómo se les llame allá en su país. Al ácido acetil salicílico se le llama aspirina, ¿no? Uh-huh. Y paracetamol o panadol acá, ajá. Ajá, sí, que acá tenemos tempra y hay ibuprofeno. Todos esos medicamentos tienen muchas más reacciones adversas a comparación de las vacunas. Lo que pasa es que no lo sabemos y tragamos omeprazol y otras cosas sin saber que nos podemos hacer un gran daño. Entonces, en el caso de las vacunas es rarísimo, llega a pasar y obviamente la gente no quiere ser el 1 en 1 millón, pero hay más probabilidades de que te caiga un rayo si sales a la calle, ¿no? Entonces, realmente lo que se tiene que tener claro ahorita es si tienes algún síntoma raro. En el caso de los trombos es bien particular, hinchazón en las piernas, dolor de cabeza insoportable, visión borrosa, dolor en el pecho, y que no se confunda con el malestar general de la vacuna. Es decir, 2 días después puedes tener fiebre, dolor de cabeza, malestar generalizado, pero esto de los trombos ocurre aproximadamente 2 semanas después de la aplicación de la vacuna. Entonces, de cualquier forma, cualquier cosa rara que sienta uno, hay que comunicarse con su médico para ver si es necesaria una atención, pero es muy, muy raro. De verdad que es más probable que, sobre todo a los fumadores, 2 personas fumadoras en 1,000, cada 1,000 les pasa esto de los trombos. Es más probable que te dé un trombo por subirte a un avión. Entonces, es una exageración para variar de los medios, y no hay razón para tenerle miedo a la vacuna, pero sí al coronavirus, porque si te enfermas de COVID-19, es mucho más probable que te genere una trombosis o quedes con alguna otra secuela, ¿no? Claro. Ajá. La automedicación. La automedicación, acá hablamos mucho, no, yo tomo paracetamol, yo o tomo mi ibuprofeno, tomo todos esos medicamentos, y dices, no, en este tiempo solamente Panadol, por ejemplo, nos dicen, ¿no? ¿Es cierto? ¿Cuánto de cierto tiene todo ello? Hay que automedicarse. Sin duda la automedicación es algo que hay que evitar a toda costa, sobre todo porque en el caso de, se han generado pues varias situaciones problemáticas que quizás empecemos a ver en unos años, como las resistencias bacterianas. Es decir, si nosotros tomamos antibióticos de uso desmedido, generamos resistencias bacterianas, y al rato, si tienes una infección, no va a haber manera de tratarla por la automedicación. Ese es un gran problema. En el caso de paracetamol, aspirina, todo eso, todos los medicamentos conllevan un riesgo si se toman de manera desmedida. Es decir, hay personas que por desesperación se tragan 10 aspirinas o algo así, y al rato ya tienen problemas de riñón. Entonces, siempre, por favor, procuren consultar con su médico, aunque sea una pastillita de paracetamol, que realmente,

Ahora bien, como ninguna de las vacunas que hay hasta ahorita probadas de COVID-19 traen virus activos o vivos, no representan un peligro en personas inmunocomprometidas, inmunodeprimidas, como le quieran llamar. Llámese SIDA, cáncer, quimios. Lo que sí especifican en los distintos protocolos de vacunación es que su respuesta puede ser un poco diferente a la de alguien que no tiene esa condición. Pero en sí, estas vacunas no representan un riesgo para ellos. Justo. Bien, estamos dialogando con nuestro amigo Nico Sastre desde México sobre estos mitos y verdades del coronavirus. Nico, las mascarillas, ¿no? ¿Qué pasan con las mascarillas? ¿Me las tengo que poner dobles, la quirúrgica, la KN95? ¿Tengo que usar de repente las quirúrgicas y también una KN? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál protege más? Que se realizaron, y esto lo publicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Si este es ahí, ustedes pueden consultar esta información. Y nada más para que no piensen que yo me lo saco de la manga, ¿no? Esto se determinó que utilizar una mascarilla KN95 o N95 solitas es suficiente, no hay que ponerle nada encima, no mejoras la protección ni nada, ¿sí? Se dice que se puede poner encima una de tela como para proteger del ambiente la N95, KN95, y eso aumentaría su tiempo de vida, pero no tengo yo evidencia para respaldar eso. Yo me las pongo solitas. Si voy a ir, por ejemplo, al banco o algún sitio donde haya mucha gente y esté cerrado, esa es la mascarilla que yo elijo. Y se pueden reutilizar si se dejan reposar 72 horas, se dejan secando en bolsa de papel o de tela, se pueden dejar un ratito al sol y espera uno o tres días y se puede reutilizar. Esa es como la mejor opción, las N95, ¿no? De las que mencionaron. Después vendría la quirúrgica. En este caso, las quirúrgicas, las tricapas, las que son tiene que ir la parte azul por fuera, azul o verde, que ese también fue controversial en algunos sitios de Latinoamérica. Momento, de que, hey, si la volteamos y... No, todas se tienen que usar iguales. No es de que si tenga síntomas o no. Todos tenemos que usar la parte azul o verde hacia afuera, porque esa es la parte impermeable que repele lo que pueda llegar desde el exterior, ¿sí? Tiene un filtro en medio y por dentro la parte blanca es la que absorbe nuestras babas, mocos y demás, ¿sí? Entonces, el chiste es evitar que tú saques tus babas y que alguien más te las eche en la cara, ¿no? Y se vayan y por eso es la parte azul por fuera, lo impermeable. Ahora, en esto sí se determinó, de acuerdo con los CDC, que si tú te ponías encima una de tela de las quirúrgicas, encima una de tela de una tres capas, cuatro doméstica, capas, que le llaman una artesanal, que la llaman acá, ah, ¿no? sí, exacto, una casera, hecha a mano, todo eso, pero tiene que ser de tres telas y que esté pegada, sí, que sí esté bien pegada al cuerpo, porque es importante, a la cara, perdón, es bien importante que todo esto quede completamente sellado para que no ni salga ni entre nada. Entonces, lo que vieron es que la quirúrgica con una de tela encima, pues presiona un poco más la quirúrgica. Ajá. y es una capa de protección extra. Esto mejor. Aumenta muchísimo la eficacia de la quirúrgica. Entonces, es una buena opción. Y por último, pues la de tela solita, ¿no? Que es como para más actividades cotidianas, si vas a salir, no sé, al parque o a caminar o algo así, y necesitas usar mascarilla, puedes usar una de tela, ya que el riesgo es menor en exteriores. Pero en interiores, es bien importante que siempre utilicemos una mascarilla buena, así no se confíen. Nico, ¿verdad o mito de que inyectarse vitamina C, vitamina D, como lo vienen haciendo muchos, ayuda a prevenir el COVID? Y tomar antibióticos, ¿no? Antibióticos, por favor, evítenlos porque se destruyen la microbiota normal, y eso es contraproducente. Lo que les mencionaba, se generan resistencias y al rato vamos a tener pandemia de bacterias, entonces, por favor, no hagan eso. Y no hay nada que prevenga la enfermedad, la infección, nada excepto la vacuna. La única prevención es la vacuna y obviamente el cubrebocas, distanciamiento, todo eso. Esto que ha salido, la vitamina C puede ayudar en cuanto a inyecciones en ciertas cosas, pero no es para prevenir COVID-19. Y la vitamina D, que de preferencia, eso es un suplemento muy común en tabletas, eso se ha visto, se hizo tendencia porque salieron algunos estudios, uno muy grande, donde vieron que las personas que tenían deficiencia de vitamina D les iba mucho peor que las que no lo tenían. Es diferente tener deficiencias a no suplementarla o a tomarla, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que las personas que no tienen cubiertos en sus requerimientos vitaminas, minerales, proteínas, todo lo que tu cuerpo necesita, van a estar más propensas a que les vaya mal. Y es el mismo caso para los famosos omegas. Sí, que sí. Por ahí es que los que hay que tomar omegas, hay que estar bien de salud. Consulten a su nutriólogo en colaboración con su médico para que sepan qué necesitan. Porque en mi caso, yo no suplemento vitamina D porque yo tengo cubiertos perfectamente mis requerimientos y además tomo mi media hora del sol en la mañana cuando no está muy, muy dañino el índice UV. De esta manera yo ya cubro eso. Pero sí. No quiere decir que si yo tomo vitamina D voy a prevenir la enfermedad. Es tener cubierto todo. Ajá. Porque si tienes cubierta vitamina D, pero no selenio, de todos modos te vas a enfermar. Entonces, por eso hay que tener una buena alimentación. Bien. Nos preguntan, Nico, nos pregunta Melanie del Valle, si el cubrebocas es totalmente blanco, ¿cómo puedo identificar qué lado va por afuera o por dentro? Interesante pregunta. Esa es muy buena pregunta. Yo por eso procuro agarrar los que son bicolor, pero... Más fácil. Procuren siempre comprar la cajita de los cubrebocas, porque ahí viene, hay algunos cubrebocas que no tienen esa diferencia de color, pero ahí por fuera te traen la marca, ¿no? O sea, hay una manera es la marca, otra manera es las costuras, ¿no? Hacia dónde está la... Estaba buscando si tenía alguna acá, las correas, pero de preferencia, y hay una diferencia entre capa interna y capa externa. ¿Sí? Sí. Si ustedes tienen muchas mascarillas de esas y las recortan, tienen que ser tres capas. La más externa se ve como más plástica sintética y la interna es algodonosa, como si fuera, pues sí, algo absorbible. Translúcido. Entonces, esa es la diferencia. Lo más cómodo para la cara tiene que ser la parte algodonosa, la parte que absorbe, y la más externa es, en caso de que no tengan marcas ni nada, es la impermeable. Entonces esa es la parte como más plástica, por así decirlo. Ajá. Es una manera. Sí. Otro mito, ¿verdad? Sería, muchas personas dicen que se ve, ¿no? Cuando vas a la tienda, a la bodega, que rocían el billete, los paquetes, ¿se puede? ¿Cuánto tiempo está el virus? Y si es posible que se contagien con al pasarte paquetes, los billetes. Los protocolos, ¿no? Que se han implementado con el uso de alcohol, con el uso de alcohol al 70, ¿no? Al 70%. Surtido con agua. Surtido con agua, de repente el alcohol gel es más efectivo. Sí, bueno, es una gran pregunta. Ahorita, justo ayer me parece, se publicó un estudio increíble en la revista The Lancet, revisado por pares, de 10 razones por las cuales hay que enfocarse en la cuestión aérea del COVID-19. Creo que ya se las compartí en Twitter, pero la acaban de publicar y es una persona que yo admiro mucho, el doctor José Luis. Desafortunadamente, hace un año, bueno, desafortunadamente así funciona la evidencia científica, creíamos que el virus podía contagiarse mucho en superficies. Luego de más de un año de pandemia, nos dimos cuenta que prácticamente no existe un solo contagio por superficies. Es decir, que yo agarre mi celular o el cajero en el banco o lo que sea y me toque y me contagie con mis manos. No ha habido casos. Seguramente habrá por ahí alguno, pero no es la principal vía. La Nico, principal vía es respiratoria. Sí. Nico, si ahí llevamos a nosotros, siempre nos dicen, no te vayas a tocar los ojos con la mano. Evita tocarte en lo posible. Ahí estaríamos pensando en un mito, ¿no es verdad? ¿O sí ingresa la enfermedad por la vista? Eso no se ha demostrado. O sea, es decir, no ha habido un solo caso que así ocurra. No puedo decir que no puede pasar nunca. Puede pasar, pero raro. Yo no lo hago, yo no me toco ojos, nariz y boca, no por COVID-19, porque yo estuve en microbiología 3 años y sé lo que hay en el ambiente y que si yo me toco los ojos con mis dedos puercos, ¿no? Voy a llevar bacterias, me puedo llevar hongos, parásitos y virus, ¿sí? Pero no, COVID-19 no es la preocupación ahí. Por eso es importante el lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol, de gel antibacterial con al 70-80 durante 15 segundos para reducir este riesgo. Pero, y de paso, ahí nos llevamos al virus, pero no es una principal vía de contagio, ¿sí? Entonces, esto de desinfectar el dinero y todo eso, pues realmente mientras tú te laves las manos después de agarrar cosas que no sepas la higiene, ya es más que suficiente. Entonces esa es la situación. La principal vía de contagio es aérea, es lo que está flotando en sitios cerrados y lo que una persona me puede escupir cuando está hablando, cuando tose, estornuda, exhala, todo lo que saca, que son los famosos aerosoles. Sí, son partículas chiquititas que funcionan un poquito como el humo. No es que se pueda contagiar por el humo del cigarrillo, eso también es un mito, pero sí se distribuyen así. O sea, si ustedes ven a una persona fumando, alcanzamos a ver cómo se moverían los aerosoles y hasta dónde llegarían. Afortunadamente, en exteriores se dispersa. Sí, pero esto de desinfectar los billetes, los zapatos, todo eso, ya sabemos que por ahí no se ha contagiado hasta ahora ni uno solo. Entonces, higiene normal y enfoquémonos en una buena mascarilla y en evitar lugares cerrados, y que haya buena ventilación. Sí, ¿qué hemos aprendido hasta el momento, no? De toda la pandemia. Bueno, lo que hemos aprendido es que estamos muy mal de salud. Voy a hablar por Latinoamérica, Estados Unidos y otros países de Europa, ¿no? Estamos pésimo de salud. Estamos ante un virus que selecciona, pareciera, a las personas con alguna comorbilidad. Obviamente personas de la tercera, cuarta edad, que generalmente ya cuando llegas a los 70, 80, pues por tus hábitos llegarías con algún achaque, ¿no? Alguna cuestión ahí que llámese diabetes, hipertensión, cáncer que aumenta con la edad. Entonces, lo que hemos aprendido es que como sociedad estamos mal, no sabemos comer, no sabemos la cultura de la prevención, entonces tenemos acceso a mucha comida basura, ¿no? Me atrevo a decirlo así, y no hablo de frutas, avena, hablo de los procesados y los dulces y toda esta chatarra que ha engordado a la humanidad durante muchos años. Entonces, si aprendemos a comer, si aprendemos a hacer ejercicio, a dormir, a no estresarnos, a hábitos básicos para que esté bien el sistema inmune, podríamos recibir la mayor cantidad de enfermedades infecciosas, ¿no? Y con higiene, obviamente. Esa es la primera que a mí me dejó clarísimo esta pandemia. Y la gente obviamente está mal acostumbrada y al ser incapaz de entender que está en uno mismo la protección de la mayoría de las enfermedades, busca la respuesta en productos milagro, ¿no? Que si es el dióxido de cloro, que si es la ivermectina, que si es el factor de transfer. O sea, hay un montón de cosas que no tienen evidencia para que sirvan, pero nosotros lo creemos. Y entonces, en lugar de entender que tu sistema inmune es complejo y tus mecanismos de reparación son complejos, vas a buscar la salvación en algo que no, ni es milagroso ni sirve. Entonces, esa sería la primera. La segunda, estábamos vulnerables ante cualquier pandemia en cualquier momento. Sí, por no cuidar los sistemas de producción, por esta falta de conciencia de que hay enfermedades infecciosas que se pueden evitar. No, yo creo que la mascarilla, el cubrebocas llegó para quedarse en algunos sitios, ¿no? En mi caso, yo sí la voy a seguir usando. Si me subo al transporte público o voy a meterme a algún sitio cerrado en el aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso nos despertó como ser más conscientes de las medidas de prevención que no teníamos y la importancia que tiene la ciencia a nivel mundial, pero no solo la ciencia a la mano de la divulgación y la comunicación, porque desafortunadamente, como lo decía el maestro Isaac Asimov, la ciencia gana mucho más rápido en conocimiento de lo que la humanidad gana en sabiduría. Entonces todavía tenemos somos propensos a creer teorías conspirativas antes de entender la realidad microbiológica, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar, hay que cuestionarse las cosas y hay que cuidarse uno para no estar requiriendo atenciones más especializadas, ¿no? Sí, Nico, hay una pregunta de Karina Romero, a quien le agradecemos por su sintonía. Dice, Nico, buen día. Acaban de anunciar que van a aplicar en MTI, ¿no? La vacuna de CanSino. ¿Cuál es tu opinión al respecto con esa vacuna? Sí, me imagino que es Monterrey, no voy a investigarlo, pero la vacuna de CanSino es la que en teoría yo me puse en diciembre como parte del protocolo de vacunación experimental, ¿no? La vacuna de CanSino es una vacuna china que es un adenovirus vector 5, una sola dosis, y hasta ahora publicó que tenía eficacia y seguridad, lo voy a compartir muy pronto, pero eficacia de casi el 70% y protección de más del 80-90% frente a hospitalización. Entonces, es una excelente vacuna, segura y eficaz. Si esa es la que te pueden poner hoy póntela, o sea, porque no sabes cuándo te pueda tocar después o si te vayas a enfermar. Entonces, es mejor tener una protección con una vacuna como CanSino, que sí tiene sus pruebas y todo en orden hasta ahora, que jugártela sin una vacuna, ¿no? Recuerden que 50%, 60% mejor y 90% es mucho mejor. Me has convencido porque yo ahora estaba medio renuente. Sí, no quería, doña Cucha. Nico, tú nos has dicho las cosas que hemos aprendido, ¿no? Con lo trayecto de la pandemia, pero ¿qué cosas aún no hemos aprendido? Pese a que hay información, pese a que están todos los medios ahí para que nosotros debamos seguir viendo no poder contagiarse, ¿no? Va de la mano con lo que les dije ahorita. Eso es lo que yo he aprendido en cuanto a conciencia como sociedad, pero mucha gente aún no lo ha aprendido, ¿no? Por eso sigue creyendo que tomando un líquido raro de color amarillo puede curarse lo que sea, cuando es un conjunto de hábitos. Entonces, lo que aún no aprendemos, y eso me incluyo yo, es a siempre cuestionar de entrada, no todo, hay que investigar, hay que generarse un criterio. Eso, ahorita con la pandemia y que todo el mundo está con atención a redes sociales, celulares, es bien fácil nosotros caer en sesgos y creernos cosas a la primera. No sé si ustedes allá en Perú se hizo viral este video del conejito Ralph, ¿no? De los animales que experimentan con ellos. Y entonces toda la gente creyó que actualmente en todos lados se seguía experimentando cosméticos con animales, cosa que es falsa. O sea, eso ya se prohibió desde hace más de 10 años. En Asia, en algunos sitios se sigue haciendo. Ahí es donde hay que enfocarse, ¿no? Pero esta gente pensó que, no, pues mi shampoo todavía lo usan conejitos y los matan. Entonces, ese tipo de situaciones hay que mejorar como personas y primero de entrada, antes de creer las cosas, cuestionarnos, investigar. Sí, porque tendemos a creerlo todo a la primera. Eso creo que se ha ventaneado mucho y va de la mano con las teorías conspirativas de que es que la ivermectina cura COVID-19. Ah, claro, porque lo dijo un hombre con bata, ¿no? O una mujer con bata. No es cierto. O sea, investigalo. No porque lo diga alguien es cierto. Ve de dónde es su fuente. Claro, nuestra investigación tiene que estar basada en evidencia científica. En todo caso, ¿no? Exacto. Sí. Otra pregunta, exacto. Nico. Estamos full preguntas. Hay mucha participación. Están interactuando mucho. Andrea Beltrán Moreno nos dice, si tengo asma, ¿me puedo vacunar? Claro que sí. Claro que sí, si tienen, y aprovecho para abordar más en esta pregunta porque es muy importante, tú tienes miedo con eso, ¿no? Diabetes, hipertensión, asma, cáncer, VIH, SIDA, o sea, en general, enfermedades autoinmunes incluso, no hay problema, no hay contraindicación de ninguna vacuna, incluso ha salido en algunos sitios, mujeres embarazadas, lactancia, las vacunas son seguras. Las únicas contraindicaciones, así como absolutas, son alergias a la vacuna. Es decir, si yo tengo alergia en la mañana y empiezo a estornudar, eso no vale. Soy alérgico a las fresas, no vale. Soy alérgico a los perros, no vale. Las únicas contraindicaciones absolutas son alergias a los componentes de la vacuna. Y hay veces que no sabemos. Si tú eres una persona con muchísimo historial de alergias, y me refiero a alergia a anafilaxia, es decir, hay personas que se comen una fresa y se están muriendo asfixiados, ¿no? Ese tipo de situaciones requieren ir con el alergólogo. Si tú eres una persona que sufre de estas alergias, es motivo de tal vez tengas reacción con alguna vacuna. Entonces, ve con tu alergólogo y dile, oye, yo tengo anafilaxia tal, a tal, a tal. ¿Me puedes hacer pruebas de las vacunas que hay para ver cuál me puedo poner? Eso es lo que han hecho muchos, que me da muchísimo gusto que hayan escuchado. Un enfermo... tengo alergias, ve y chécate, ¿no? Nico, un enfermo de EPOC y mayor de 80 años... No hay mayor contraindicación. Siempre hay que verlo como una balanza. Un enfermo de POC de esa edad, digo, no había pasado, pero hace mes y medio yo perdí a mi abuelo por COVID-19. No alcanzó a vacunarse. Era hipertenso, sobrepeso, 77 años, y si me hubieran preguntado, oye, ¿lo hubieras vacunado? Pero por supuesto que sí. Y afortunadamente ya alcancé a vacunar a mis otros tres abuelos, a mis dos abuelas y a mi abuelo que me quedan. Todos tienen comorbilidades, 80 años, uno tiene diabetes, otra tiene gastritis, otra tiene a una enfermedad autoinmune. O sea, todos se han puesto ya su primera dosis y espero estas próximas dos semanas vacunarlos. Pero sí, entonces, mi abuelo el que falleció tiene EPOC también. Obviamente tenía todas las comorbilidades. Si el virus le pesca a una persona así, el virus es muy probable que lo mate. Entonces, si nosotros le ponemos las vacunas a estas personas, si bien son un poquito más propensas, más vulnerables, la vacuna les va a dar más oportunidad de sobrevivir. Entonces, grábenselo muy bien. Nico. Todas estas comorbilidades son motivo de vacunación y no hay riesgo. Has convencido, creo, a muchos para que puedan vacunarse ahora. Sí. Nico, nosotros tenemos acá en la parte de la sierra las creencias de que muchas veces las plantas naturales pueden curar esto, como es el ajo, el eucalipto, el matico. ¿Mito o verdad? Miren, todas esas cosas, o sea, incluso ajo, cebolla, eucalipto, se han demostrado que tienen ciertas propiedades terapéuticas en cuestiones sintomáticas, ¿no? Yo el ajo, la cebolla, todo eso lo incluyo en mi dieta, ¿sí? Porque sé que son sustancias que me pueden ayudar, que son antiinflamatorias, más que verlo como un tratamiento, ¿puede funcionar? No puedo descartarlo porque lo que le falta a la herbolaria y a todas estas cosas es más sistematización en cuanto a sus estudios. Pero de nuevo, tú al consumir estas sustancias le estás dando a tu cuerpo recursos para defenderse. No es que en sí el ajo y la cebolla curen. Lo que pasa es que traen algunas sustancias que tu cuerpo va a aprovechar para que sus linfocitos y sus macrófagos y los anticuerpos se produzcan, ¿no? Pero no es porque el ajo y la cebolla sea curativo. De hecho, es muy raro. O sea, para eso hay sustancias muy específicas que funcionan muy, muy específicas con algunas estructuras de los virus, por ejemplo, o de los parásitos o de las bacterias. Y de repente, pero todas estas cosas naturistas, incluirlas en la dieta. Sí, complementan, casualmente te iba a decir, una buena dieta. Exacto. ¿No? Sí. Nico, los que ya estuvieron enfermos, van a volverse a contagiar, están expuestos a un nuevo contagio. Hay un tiempo determinado, porque a un inicio se dijo que eran 6 meses para que te puedas volver a contagiar. Y hoy, con estas variantes, se ha visto que es mucho menos el tiempo, ¿no? 2 meses, 4 meses, no hay algo definido. Sí, lo que pasa es que cuando se dice 6 meses, 7 meses, 8 meses, lo que realmente significa es que ahorita sabemos que a mínimo 6 meses. Vamos a seguir estudiando más meses a ver cuánto dura la inmunidad. Pero las reinfecciones son una realidad, son raras, afortunadamente. Yo creo que ya por el tiempo que traemos de más de un año y las nuevas variantes, vamos a empezar a ver un poquito más reinfecciones. Pero afortunadamente los estudios que hay dan al menos 7, 8 meses de inmunidad, al menos, y dan un riesgo de reducido en un 80%+ de protección, ¿no? Entonces, es una gran noticia, pero claro que depende de la persona. O sea, yo puedo hacer mucho ejercicio y comer bien y todo eso, pero si me voy y me expongo en un hospital sin equipo de protección, pues claro que igual y me enfermo. Entonces, claro, depende de tu sistema inmune, depende de qué tanto te expongas y de tus características intrínsecas, sí puede ocurrir una reinfección, pero afortunadamente es algo raro hasta ahora. Sí, los pacientes que padecen de rinitis alérgica están expuestos a contraer rápidamente el virus, nos pregunta Jennifer Mixan. Jennifer, no, realmente no hay algo que determine que estén en mayor riesgo. De hecho, hay algo de información respecto a los que tenemos rinitis alérgica, de que estamos menos propensos a enfermedades infecciosas. Menos propensos no significa inmunes. Ajá, y esto quiere decir, como tienes la alergia, pues estás inflamado, entonces tienes más activas tus defensas. Entonces cualquier cosa que entre la va a atrapar tu sistema inmune nomás porque estás estornudando y activo y con mucho moco y todo eso. Pero claro que obviamente también te puedes enfermar, ¿no? Entonces no son más propensos, no son menos propensos. La verdad es que no hay mucha evidencia al respecto. Es una teoría, pero más bien hay que manejarlo como cualquiera. O sea, todos deberíamos cuidarnos igual, como si nos enfermamos nos morimos. De esa manera vamos a salir de esta pandemia. Sí, Nico, la verdad, en las interacciones dicen gracias, Nico, por todo lo que nos estás informando. Nos convenciste, nos vamos a vacunar, vamos a comer mejor, vamos a mejorar nuestra dieta. También. Yo tengo que salir a correr, Nico, definitivamente, porque a mí me da la enfermedad y ahí mismo un síncope. Solo pensar que ya estoy infectada me voy a morir, creo. Pero bueno, esperemos que no nos llegue, para eso hay que cuidarnos, Nico, y nosotros queremos agradecerte desde aquí, desde Perú, desde este pedacito de Perú que es Chachapoyas, agradecerte porque siempre nos estás atendiendo y puedes compartir con nosotros la información. Sabemos que nuestros oyentes, Katy, van a estar pendientes ya de ti, siguiendo, porque ahí están en la interacción, estaban diciendo visiten tal página, visiten participen Corona Duda, ¿no? Todo eso. Entonces yo creo que sí vale la pena, Nico, y que sigamos haciendo las cosas mejor, ¿no? Dice, ¿hay una pregunta más? Uy, las preguntas están que bombardean, Nico. Dice, ¿por qué el presidente de México ganó inmunización al COVID viajando por México y a los demás no? Dice, eso nos preguntan. No, esa pregunta es una broma ahí, pero es cierto que eso dijeron aquí en México. Pido disculpas por nuestro secretario de salud que dijo esa tontería. Ajá. No, eso no pasa. La inmunidad no se absorbe abrazando gente ni comiendo. La inmunidad se gana, se tiene, digamos, de manera adecuada con lo que ya les dije. Alimentación, ejercicio, descanso, y obviamente no metiéndose tonterías de cigarrillo, alcohol en exceso, drogas. En el organismo. Así de sencillo, y vacunándose en cuanto puedan. De esa manera le damos una ayuda al sistema inmune. Muy bien. Muchas gracias, Nico. ¿Verdad? Gracias, Nico. Ha sido un gusto. Nosotros contentas siempre de todo el conocimiento que tú transmites. Y ese es tu objetivo también, ¿no? En la hoja de vida vemos que tienes como objetivo transmitir conocimiento para mejorar la salud de todos los países. Y para ser cada vez mejores personas, ¿no? De eso se trata. Nico, un abrazo fraterno. Accesible a la gente. Un abrazo fraterno desde Perú. Esperemos en algún momento, ojalá pase todo esto y puedas venir aquí. Claro, conocer Chachapoyas. Conocer Chachapoyas. Claro. Te invitamos. Así será, con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Chao. Bien, Katy. Una muy buena conversación, la verdad que hoy hemos... Si a usted lo ha convencido doña Cuchita, imagínese a cuántos oyentes más, y ellos así van a hacer de conocimiento a sus familiares de que vacunarse no es malo. Al contrario, ¿no? Esperemos que la política de salud en el Perú pues camine aceleradamente para que en todas las regiones ya se tenga la oportunidad de vacunarnos, ¿no? Sí, sabemos de que en Lima a las personas adulto mayores ya les han aplicado la segunda dosis, Katy. Y aquí en Chachapoyas tenemos personas mayores que hasta ahora no reciben. Esperemos que estén pues en la lista de vacunados. Y a propósito de nuestro tema, Katy, ya para ir terminando el programa, tenemos nuestro pacto social, ¿no? El acuerdo social. Y no, pues les comentamos y que agradecemos a todas las personas, los vecinos que se han sumado a este acuerdo social. Hay que cuidarnos, amigos, hay que respetar todos los protocolos, hay que tratar, ya nos lo dijo nuestro amigo Nico, que buena alimentación, ejercicios, un buen descanso y no ingerir cosas tóxicas que nos perjudiquen a nuestro organismo. Sí. Katy, nos vamos. Nos vamos. Por favor, los que deseen, siguen sumándose a este acuerdo, que todavía estamos a tiempo sí. de mejorar. Y antes, por favor, producción, un ratito, les invitamos a las 5 de la tarde a unirse, pues, también al Facebook Live de la Municipalidad. Tenemos el conversatorio sobre Toribio Rodríguez de Mendoza. Ustedes saben que mañana se conmemora un aniversario más de su natalicio, 271 años, me parece, sí, 271 años del natalicio del hijo predilecto de Chachapoyas. Y conmigo será a las 4 de la tarde, que estamos en la Vuelta al Mundo en 80 libros. Gracias, amigos. Buenas tardes, buen provecho a todos. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Viernes. Vamos, chica. A comer, estás de hambre. A comer sano, ¿ah? Claro que sí, yo con mucho gusto. Gracias por invitarme. Bye. Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa. Será el calor que no abraza. No es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero. Rosa, negra presuntuosa. Mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca. Bota que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero. Rosa, negra presuntuosa. Mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca. Bota que me está pisando los talones de la libertad. Thank you.